lugarcito, hacemos lugarcito para estar los dos juntitos. Tomado de las manos, dándonos muchos besitos. Hacemos lugarcito para estar los dos juntitos. Tomado de las manos, dándonos muchos besitos. Ojalá no nos separe amor, aunque sufran y que haya dolor. Yo te quiero con mucha pasión, no puedo vivir sin ti. Ojalá no nos separe amor, aunque sufran y que haya dolor. Yo te quiero con mucha pasión, no puedo vivir sin ti. Salimos caminando los dos abrazaditos, escuchando los latidos de los corazoncitos. Salimos caminando los dos abrazaditos, escuchando los latidos de los corazoncitos. Ojalá no nos separe amor, aunque sufra ni que haya dolor. Yo te quiero con mucha pasión, no puedo vivir sin ti. Ojalá no nos separe amor, aunque sufra ni que haya dolor. Yo te quiero con mucha pasión, no puedo vivir sin ti. Viendo, moviendo mi gente, para allá, para acá, para allá, para acá, así. Ojalá no nos separe amor, aunque sufra ni que haya dolor. Yo te quiero con mucha pasión, no puedo vivir sin ti. Ojalá no nos separe amor, aunque sufra ni que haya dolor.